Hola, muy buenos días, tardes, noches, esperando que se encuentren muy bien. Estos son los animales de radio en la X103.9 FM. ¿Cómo van las cosas? Óyeme, feliz cumpleaños, hermano. Óyeme, no puedo creer que te hayas acordado. Óyeme, de verdad. Quiero agradecerte por tantos años de amistad, de camaradería, de cofradía, de fraternidad, Chief. De tantos... tanto desorden también durante muchos años, de tanta rehabilitación. han sido 16 años de muchísimas crudas. De muchas sorpresas también, de mucha evolución como seres humanos, quiero creer. Eso espero, Chief. Yo siento que somos mejores seres humanos que hace por lo menos 10 años. Yo sí creo, Chief. Quiero creer. ¿Te sientes más saludable? Me siento más saludable. Hoy me levanté y no me dolía absolutamente nada, lo cual me da un parte de tranquilidad a mis 88 años. Yo sí me levanté. Yo creo que para tener 80 años me veo joven, ¿sí o no? Definitivamente. Me veo bien. Yo me sí, veo bien. Yo sí, todos los días que me levanto algo nuevo me está doliendo. A ¿en mí serio? Siempre me duele alguna cosa todos los días. ¿En serio? Siempre me da alguna cosa nueva. ¿Pero por qué? ¿En qué estamos fallando? O sea, ¿dónde está quedando el ejercicio continuo, la buena alimentación, todo ese tipo de cosas? No, ahí están, pero la vejez es inminente y no se puede evitar. Todos los días me levanto y hago alguna cosa. Lo lamento mucho, pero un día como hoy me hace sentir tan bien, gracias. Me alegra muchísimo. Qué gran regalo de cumpleaños. No, yo creo que es que de pronto, es que usted fue un tris más juicioso que yo. Es que yo sí fui muy degenerado. Que el Señor me perdone. Sí, pues yo Padre creo que, Santo, tú sabes que mi contrición es honesta, sincera, que estoy intentando cambiar mis viejas mañas. Se los juro. I swear, man. I'm trying my best. No, está bien. Pasaste de ser una lacra a convertirte en una persona que es más consciente de quién es. Estoy intentando. Como dijo Samuel L. Jackson en Pulp Fiction. But I'm trying, Ringo. Igual yo creo que uno se la pasa intentando toda la vida hasta que se va. Y uno no la termina de... ¿no? Uno es una sucesión constante de intentos. De pronto no, nunca triunfa del todo, pero se pasa bueno en el proceso. Ayer en Animales de Radio, en nuestra programación radial en FM, correcto, en 103.9 FM, hablamos de teorías conspirativas, artistas, y pusimos canciones. Un turno bastante orgánico, bastante relajado. Por culpa de Billy Corgan fue que empezó todo eso. Claro, porque la semana pasada estuvimos hablando en este programa de las teorías conspirativas alrededor del final del rock por culpa de MTV y la CIA. Sí. Entonces debatimos, miramos y dijimos, nos vámonos por ese lado. Y empezamos a poner música y hablar de teorías conspirativas, y así nos fuimos ayer el domingo. ¡Oh! ¡Llegó café! Dirty, dirty, dirty, getting down and dirty. Mira, llegó café, óyeme. Sigue llegando café de una marca que no nos patrocina, pero ¿qué hacemos si tenemos el local aquí al lado? Así es, no hay nada que hacer. Ni modo. Oíste, Uribe DJ, y entonces... Oíste, Music Pimp. Estuvo bueno el Animales, debo confesar. Sí, la pasamos bien. Debo confesar que todos los programas de radio que hemos hecho este año, este último que hicimos, ha sido mi favorito. Nice. Creo que fue espontáneo, fue refrescante, un tris clasiquillo. No importa. Está bien. A mí me escribieron y me dijeron, ustedes están muy locos, ¿cómo se les ocurre poner la misma canción en versión acústica y luego en versión eléctrica? No vamos a decir cuál, porque si no lo escuchó, está en nuestra página web, la xmasmusica.com. Pero yo pensé que eso iba a ser súper loco y no, a la gente le gustó. Claro, qué bueno. Sí, a veces nos chiflamos y nos da por hacer unas locuras y está bien. Bueno, varias cosas. Primero, Quiero agradecer al equipo de producción, a Santiago Vázquez, a Cristian Méndez, Meléndez. Hay que hacerle un remix a eso. Hay que hacerle un remix. Por estar aquí presentes, jugueteando con toda esta tecnología, y esperamos muy pronto cambiar de locación, Uribe DJ. Pronto vamos a tener nuestro propio estudio. Adecuando estudio para animales de radio, sí. Y en medio de eso veo que le trajo juguete a los niños. Así es, entonces le quería trajo también juguete a los niños. Mostrarles hay juguete que para tenemos, tenemos nueva consola. Estoy muy emocionado de tener ahí está, esta nueva mire, consola. Vea, para ustedes, nenés. Estas... A verlos. Eso. ¡Gracias! Okay. Esta hoy es la no Rodecaster tiene, hoy no Pro 2. Hoy no tienen su cámara activada. Sí. Ah, bueno, entonces, ¿qué? No tienen la cámara activada y no tienen los micrófonos. ¿Qué pasa con los micrófonos? Ah, eso, véalos. Van a estrenar juguete, nenes. ¿Qué ustedes? Hola. Hola, bebés. Oli. Feliz cumpleaños, Uribe. ¡Eso! Bien. Excelente. Bueno, hoy como pollo. Muestre. ¿Qué tienes ahí? Ahí les traje. Esta es la Rodecaster Pro. Si quieren, hacemos el unboxing. Hágale. Yo soy muy malo haciendo unboxing. Pero hágalo más al centro, porque es que allá no se ve. Hágalo aquí al centro. Yo soy muy... Pues, a ver, muestra. A la gente le da ansiedad mis unboxings porque no sé destapar huevonadas. Perdón. Sí, los unboxing, ¿qué tanto engagement tienen hoy en día ya? Pues cuando se hacen sin este tipo de inconvenientes, sí, sí. Cuando, son pero, bastante buenos. Pero, la gente empieza a decir, ¡destápelo ya! Pero está ¡destápelo ya! Pero este es un unboxing más orgánico porque no está preparado, la verdad. Listo, lo logré. Bueno, veamos. A ver. Rodecaster Pro 2. Bueno, contémosle a la gente que este no conoce la gente que no conoce la tecnología de Rodecaster, básicamente, ¿qué es? Estamos hablando de una consola que, en este caso, el Rodecaster Pro es una consola de audio. Nosotros nos gustan mucho los productos Rode. De hecho, este programa se hace con una consola de video de Rodecaster. Es la Rodecaster Video. Pero esta es de audio. Sí, claro. Esta es la famosa Rodecaster Pro 2, que fue un revolucionario estudio de producción de podcast que se hizo popular por allá en 2017-2018. Ajá. Esta consola es la segunda iteración, la segunda versión del famoso estudio de producción de la casa de fabricación australiana. Y pues en la medida en que hemos ido avanzando y construyendo este estudio portátil de producción de diferentes contenidos, ajá, pues hemos visto la necesidad de tener este aparatico. Ábralo. Next Level Audio. Here it is. Ajá. Welcome to Next Level Excelente. Audio. Aquí vamos a ver. Esa es la caja de la caja de la caja de la caja. Sí, esto sí. Es el re-unboxing. Claro. Vea esto también. Esta es la Rodecaster Video. A ver, le recibo el plástico. Muestra, a ver. A ver, vamos aquí. ASMR aquí con el plástico. Listo. Esta es la consola con la que estaremos trabajando en los próximos días, meses y ojalá años. Temas de audio, ¿no? Para que el audio cada vez sea más crisp, más bello. Este es un aparato muy lindo. Hacía mucho rato quería tener el Rodecaster Pro 2. Yo tengo en mi casa el Rodecaster Duo. Esto no debo es decir que la garantía. Esto no es patrocinado. No. Debo decir que la garantía está en orden. Acabo de confirmarlo. No, y hay que registrarla y toda esa vuelta, pero bueno, ahí está. Eso ya dejémoselo a producción. Sí. Reciban, pues. Feliz cumpleaños para ustedes también, vea. Le hago entrega oficial. Aquí está. Excelente. Muy bien. Y vamos a continuar. El cable de corriente, ahora lo recoge. Vamos a continuar. Excelente. Bueno, vamos a hablar ahora sí de lo nuestro. Vamos Hablemos. A hablar de Timmy Tim. ¡Ah! Conversemos sobre Timmy. Me estresa un poco. ¿Ah, sí? Sí, me estresa un poco, pero... ¿Se estresó con Timothy Chalamet? A mí Timmy me... A ver, entiendo que es joven y puede ser un poco tonto. Todos fuimos jóvenes y un poco tonto. Esa es una justificación que me parece importante mencionar. Creo que todos hemos sido jóvenes y muy tontos. Sí. Y creo que esta es simplemente una muestra más de que no importa qué tan talentoso. talentoso puede ser, también puede ser un gigantesco estúpido. Sí. O sea, ya, es normal. Puedes decir una estupidez en el momento menos indicado y en esta economía digital te puede costar muy caro. Y es lo que está pasando en este momento porque, pues, básicamente, contémosle a la gente que no tiene ni idea de qué estamos hablando de pronto, si andan en una cueva en algún lugar del mundo. Sí, por favor, no digan lo que todo el mundo está diciendo ahorita, porque de repente estamos cogiendo todo lo que dicen los gringos, traduciéndolo al español, uh-huh, y pretendiendo que suena bien en español, cuando en realidad no. Muchos creadores han cogido de tema esta forma de decir... If you've been living under a rock for the past 15 days, 10 days, uh-huh, 2 years, y en español están diciendo, si usted lleva los últimos 10 años viviendo debajo de una piedra, es como, sí, eso no, no, no, no, no, no, no lo digan, suenan muy, muy, muy, muy, muy tontos, okay, en serio. Si usted ha estado viviendo debajo de una piedra, no tiene ritmo, no tiene la misma cadencia que en el inglés. En el inglés, ellos, a ellos les funciona. If you've been living under a rock, uh-huh, it kind of makes sense. Ok, pero la cueva funciona, por ejemplo. La cueva, exacto, la cueva es un approach en español, un acercamiento más diferente, indicado. Sí. También eso de dispararse en el pie. No. No. ¿A quién le oyó lo de dispararse en el pie? A todo el mundo diciendo, ¿así? Shooting yourself in the foot. Eso en inglés funciona bien. Ok. Diga, se le salió el tiro por la culata o de alguna otra cosa, pero no... O escupió para arriba y... Exacto, y le cayó, y le en, la cayó cara. En la cara. Sí. Es más, más local, más... Pero se dispara en el pie. Es dispararse en el pie. Y sobre todo por si el lo amor dice de Dios, así, no lo con hagan ese acento. Así. No digan eso. No digan. No digan. Si usted lleva los últimos 5 días viviendo debajo de una piedra, no, no. Y no digan tampoco, es dispararse en el pie. No, no estamos en un doblaje mexicano. Órale. No sean así. Ahora sí, continuemos. Que ahora hay que decir, el doblaje mexicano es bueno. El doblaje mexicano es bueno. Listo. No, mentira, sí, ahora, no. Ahora los actores de doblaje mexicanos nos hacen la de Timmy Tim, los de la ópera Timmy. Sí, van a decir, ah, con que están ¿con diciendo que el doblaje mexicano es malo. Sí, claro. Ah, no. Tengo una pregunta. ¿Usted cree realmente que habrá consecuencias de ese talante que se están mencionando? Ah, bueno, pero espere. Para Timothy Chalamet. Pero espere, porque nos desviamos un momento. Le estaba contando a la gente que de pronto no sabe qué fue lo que pasó. Timothy Chalamet, en una entrevista que tuvo sentado con Matthew McConaughey hace unas semanas, dijo en su conversación que a la gente no le importaba ni la ópera ni el ballet, que eso eran artes como que no valían la pena. Tenemos el pedazo de la entrevista. Aquí está. Aquí está. Act one, though. Okay. In this day of shorter attention span, bajarme el bigote, échalame. Vertical, 12-second spots. Are we losing attention and patience for act ones? Because it's the first thing that gets cut. It's the first thing that a studio wants to get rough. I'm seeing act two more and more start on frickin' page 12. I'm seeing series that, 10-part series that, bam, act one's over, 32 minutes into the opening episode, and you're off on the conflict right away. Pausemos ahí, pausemos ahí un momentico. Pausa, pausa. Pausemos ahí. Bueno, ahí está hablando McConaughey está hablando un poquito sobre la forma como los estudios están abordando el nuevo modo de ver televisión de sí, muchos usuarios, de la misma forma que Matt Damon lo había dicho en un podcast con Ben Affleck a propósito del lanzamiento de su película El Botín para Netflix. Sí, sí, correcto. Dice McConaughey, y aquí esto es un tema interesantísimo que sale en esta entrevista, de donde sale esta controversia con Timothy Chalamet y que vale la pena retomar, que está viendo cómo en los guiones de las series y de las películas el segundo acto ya sucede en la página 12. es lo que dijo. Sí. O sea, esta vaina está a mil. Correcto. Porque la atención está cada vez más cortica. Y es verdad. Es verdad. Y lo hemos hablado y lo hablamos aquí alguna vez también, incluso ya hasta el punto de estar viviendo en las épocas del síndrome que le llaman de la doble pantalla, que es en la que ya todo el mundo está, si está viendo una serie, está viendo Reels y TikToks al mismo tiempo, revisando el celular. Ya está pasando incluso en las salas de cine, que uno ve gente en el celular mientras están proyectando la de cine. Entonces el spam de atención está bien complicado. Bueno, continuemos entonces a ver qué más dice. It feels obligated to me. Am I feeling something? I think you are, but I think I've observed like a duo phenomena where the majority of stuff is getting pushed in that direction. I think I saw an article about a Netflix sort of production guideline, not for all movies, I don't want to speak disparagingly, but where they want their biggest action set pieces up front. The logic used to be you save your big action set piece for the end of a movie, sí. You save the fireworks for the end, but now they want something up front. I also think there's sort of a reverse thing going on too now. I don't want to speak to me, where people desire, ¿no?, are desiring things that are more patient and that pull you in. I just saw another article that says Gen Z is a bigger movie going audience than the millennial audience, you know? I feel like a fucking grandpa saying that. no, but point being, I think even like Frankenstein, which is like a hugely popular movie this year, I didn't think that pacing was extraordinarily fast or anything, but it pulled people in, you know? But it does take you having to wave a flag of, hey, this is a serious movie or something. And some people want to entertain it quickly. I'm really right in the middle, Matthew, because I admire people, and I've done it myself, to go on a talk show and go, hey, we got to keep movie theaters alive. You know, we got to keep this genre alive. And part of me feels like if people want to see it, like Barbie, like Oppenheimer, they're going to go see it and go out of their way to be loud and proud about it. And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this anymore. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But, damn, I just took shots for no reason. Hey, no. A shot, I hear what you're saying. Yeah. Sí, de inmediato se dio cuenta, ¿no? De inmediato se dio cuenta. Okay. In this day of shorter attention spans and vertical, y McConaughey no le dijo nada. Spots. Are we losing? Fíjese usted cómo son las cosas, ¿no? Están conversando un poco sobre la crisis del cine y la preocupación que hay de que el cine deje de ser comercial. Sí. Porque muchas de estas tendencias amenazan el consumo. Pero decía Chalamet antes de su infortunado comentario sobre el tema que de hecho él siente que la generación Z va más al cine que los millennials y que sonaba como, dice, parezco un abuelito diciendo esto, y ya después el hombre dice lo que decía Ben Affleck en la conversación que tuvo con Matt Damon, ¿no? Donde películas como Frankenstein, dice él, no tienen esa urgencia, esa velocidad, esa necesidad de entretener de inmediato, pero que sí hay un público que quiere ver Barbie y que ese público sí quiere ser entretenido inmediatamente. Nuevamente, sí. De la misma forma que Ben Affleck le hace el contrapeso a Matt Damon cuando dice que los estudios están buscando tener la explosión al principio y no al final. Como normalmente era, que se guardaba como el gran acto para al final de la película. Claro, y creo que Chalamet lo menciona, dice el que vio el artículo. Seguramente ese artículo está inspirado en cómo Matt Damon dice que están pidiendo que la escena de la explosión vaya en la primera parte de la película y no al final, pero también vuelve y justifica lo que decía Ben Affleck, que nuevamente saca de contexto la misma prensa porque solamente cortan el pedacito de Affleck, el pedacito de Damon. Entonces los titulares son: Netflix está obligando a todos los directores a que la explosión tiene que tener lugar en el primer. Netflix está diciendo que hay que cambiar los libretos porque la segunda pantalla va a acabar con el cine. Netflix. Claro. Y Ben Affleck dice la parte que no vimos. Ben Affleck dice, pero ahí está adolescencia mostrando que esa es una forma de ver las cosas y que no todo tiene que operar de la misma manera. Chalamet entonces dice, otro ejemplo es Frankenstein. A mí no me parece que Frankenstein vaya a una velocidad muy urgente. Me parece que opera dentro de otro esquema narrativo y la gente fue a verla, ¿no? De la misma manera que, pues, repite, Barbie, la gente quiere ver una cosa así, rápido. Y sí, es muy también. Lento. O sea, Chalamet estuvo en Duna. Duna es bien lenta. Así es. ¿No? Sobre todo la primera. Yo sí que dormí Duna, en Duna. Duna dura 3 semanas y media. yo dormí toda Duna. Ahora, es una gran película. Es una gran adaptación. Está muy bien hecha. Pero el paso es lento, ¿no? Fíjese, por ejemplo, ahorita de los Oscar, Hamnet tiene un ritmo lentísimo, sí. Pero es una gran película también. Y ya después entonces el hombre dice, bueno, y eso no quiere decir que yo quiera trabajar en ballet, ¿no? Sí, o en ópera. No, o en la ópera. Es decir, el hecho de que haya gente que quiera ver cosas como de esa naturaleza narrativa, pero no me interesa ni el ballet ni la ópera. Sí, que ahí es donde yo digo, ok, pues el man tiene su punto respetable de todas formas, ¿no? De acuerdo. Porque él está diciendo que a él no le interesaría trabajar ni en el ballet ni la ópera. Pero además el hombre en donde se equivoca Chalamet es cuando dice cosas que no le importan a nadie. Uh-huh. Pero creo que... Sí, al generalizar. Sí. Ahora, cuando usted lo saca del contexto, suena peor. ¿Qué es lo que ha pasado con los clips, no? Porque o sea, cuando usted lo saca del contexto, cuando usted dice... Timothée Chalamet dice que el cine... Y, perdón, que la ópera y el ballet no le importan a nadie. Uh-huh. Eso, obviamente. Y si usted corta ese pedacito y deja ese pedacito nomás, suena mucho peor de lo que verdaderamente es. Claro, claro, porque el titular es congruente con el clip que usted está viendo. Exacto, sí. Tiene sentido. Pero cuando usted ve el fragmento completo, como lo acabamos de ver... No es tan ofensivo, ¿no? Usted entiende lo que él dice previo a eso, justifica lo que dice. ¿No? Y entiende usted un poco mejor. Sí, que tal vez no era la forma de decirlo. Está bien, es debatible, podemos decirlo. O sea, de pronto hubiera... No, y de hecho hubiera él se suavizado un poco más las palabras. Él en ese instante, él cae en cuenta de que dijo algo mal dicho. Cuando sí. Dice lo del I just lost my 14 cents in audience. Sí, sí, sí. No, y el man dice, con mucho respeto por la comunidad de la ópera y del ballet. Volvamos a ver el pedacito para que veamos cómo funciona. También cómo opera psicológicamente uno con base en lo que le ofrece a uno el short form, los contenidos corticos versus un contenido más largo. Right. And I'm going, it feels abbreviated to me. Am I feeling something? I think you are, but I think... I've observed like a duo phenomena where the majority of stuff is getting pushed in that direction. I think I saw an article about a Netflix sort of production guideline, not for all movies, I don't want to speak disparagingly, but where they want their biggest action set pieces up front. The logic used to be you save your big action set pieces for the movie and you save the fireworks for the end, but now they want something up front. I also think there's sort of a reverse thing going on too now. I don't want to speak for people that are here that are younger than me, where people are desiring things that are more patient and that pull you in. I just saw another article that says Gen Z is a bigger movie going audience than the millennial audience, you know? I feel like a fucking grandpa saying that. No, but point being, I think even like Frankenstein, which is like a hugely popular movie this year, I didn't think that pacing was extraordinarily fast or anything, but it pulled people in, you know? But it does take you having to wave a flag of, hey, this is a serious movie or something. And some people want to be entertained and quickly. I'm really right in the middle, Matthew, because I admire people and I've done it myself to go on a talk show and go, hey, we got to keep movie theaters alive. You know, we got to keep this genre alive. And another part of me feels like if people want to see it like Barbie, like Oppenheimer, they're going to go see it and go out of their way to be loud and proud about it. And I don't want to be working in ballet or opera or, you know, things where it's like, hey, keep this thing alive, even though no one cares about this. All respect to the ballet and opera people out there. I just lost 14 cents in viewership. But, ahí está. Damn, I just took shots for no reason. That's not a shot. I hear what you're saying. Yeah, yeah. Yeah. So, act one, ahí... Es complicado el asunto. No es tan ofensivo. Como lo están diciendo. No, yo creo que aquí podemos tener una defensa al argumento de Timothée Chalamet. Porque el man está diciendo una cosa, Uribe. El man está diciendo: yo soy de las personas que defiende que los teatros de cine se mantengan abiertos. No, pero al mismo tiempo, pues tampoco quiero trabajar en la ópera o en el ballet y pretender que hay que mantener esta cosa viva como de lugar. Exacto, exacto. Y él, antes de eso, él dice, yo debo decir que estoy en la mitad. Y lo deja muy claro. Pero esa parte del clip sí no la han mostrado en ningún lado. Y no la van a mostrar. Y no la van a mostrar cuando él dice, yo estoy en toda la mitad. Entonces, chévere el ejercicio para entender bien el contexto completo de la conversación y de lo que dijo Timothée Chalamet. Ahora, o sea, esto somos nosotros. Está expresando una opinión. Ahora, esto somos nosotros. Ah, no, ¿le van a que usted le pone esto a la Dirty? Le va a dar pata. Le va a dar pata. Y la Dirty no va... Ya, ella ya está... Ella ya odia, a Timothée Chalamet. Sí, ella ya la odia, no tiene... No, o sea, diría no tiene cómo algo rescatar. Parecido, algo parecido a lo que dijo Doja Cat, por ejemplo. ¿Qué? Ah, usted vio a Doja. No, Doja, o sea, ¿vio Doja? Es el equivalente de lo que dijo Doja Cat de mire, Timothée. Mire, ver, mire lo que dijo Doja Cat de, con relación a Timothée Chalamet. A ver. Aquí está. Veamos. A ver, entonces, ¿para qué me puya con Doja Cat si no la está a sacar. Lista Doja Cat? ¿Para qué? A ver. No, oh, papito. A ver, producción, papi. O sea, es como... ¡Acá le fue! A ver. Sí. O sea, básicamente me tira ahí al agua. A ver, aquí está Doja Cat. Láncelo. Hey, by the way, opera is 400 years old. Ballet is 500 years old. Somebody named Timothée Chalamet... Yeah, right. ...had the nerve. Big guy, by the way. Had the nerve to say on camera that nobody cares about it. I'm sure you could walk into an opera theater right now, seats will be filled out, and nobody's saying a word as the performance is going because everybody has that much respect for it. There is an etiquette around opera. There is etiquette around ballet. It's amazing. It's an amazing theater medium. It's fucking beautiful. And people go there every day to the dance studio. Dancers show up 8 a.m., 6 a.m., whatever the fuck. They show up and they break and they bleed every single day just because they have respect for it. They love it. They love what they do. It doesn't matter if the industry is having a tough time at any time, which a lot of industries it does matter. Have a tough time. Your industry has a tough time. My industry has a tough time. Exactly. So it does matter. Doesn't mean people don't calma, care calma, about Alejandro, it. People calma, care. Calma. Dancers care. The singers care. The audience cares. There's still an audience. People give a fuck. Mm-hmm. You show up in a nice outfit. You sit the fuck down and shut the fuck up. That's the usual etiquette around those things. Porque Doja nunca ha dicho nada salido del contexto, ¿no? Y había que hacerlo después de ducharse, recién salida de la ducha, era el momento perfecto para... No, yo creo que se la ve palabra, más orgánico. Yo creo que aquí seguimos viviendo en la economía de la atención, seguimos viviendo en la economía del escándalo, de la indignación. Buckle up, no, porque se pone mejor. No podemos tener una conversación de más de 30 segundos porque nos fijamos solamente en las palabras que para nosotros tienen una... despiertan algo, detonan algo, generan algo. Sí. ¿Sabe? No estamos pensando en términos de discusión. No nos interesa. Uh-huh. Creo que también hay que decir que en el entorno de una conversación de esta naturaleza, McConaughey no debió haber sido tan condescendiente con Chalamet y debió haberle llamado la atención. Eso es algo que están diciendo, ¿no? Están diciendo que Chalamet le debió haber, McConaughey le debió haber dicho a Chalamet, hey, I'm not sure people don't care about ballet or opera. Mm-hmm. You know, I think that's a wrong way to put it. You know, because it was. Fue una parte muy complicada. Pero yo le digo una cosa. A ver. Usted y yo sabemos que en un entorno donde hay dos celebridades de esa naturaleza y se están jalando el pito el uno al otro, es muy complicado. Es muy complicado. ¿Cómo se dice? Discrepar. Es muy difícil discrepar. ¿Por qué? ¿Porque están montados en un discurso de optimismo en ese instante o qué? Porque los dos están... De hacerse el bien el uno al otro y de decirse cosas bonitas. Porque yo creo que hay un aparato protector de las discusiones que parecen tener profundidad. Sí. Donde a los dos se les protege por igual en términos de lo que deben decir, lo que no deben decir, las cosas, cómo se deben comportar, de lo que hemos hablado de la gente alrededor de estos personajes que está constantemente diciéndoles que sí. Sí, los yes men. Los yes people. Ajá. Ellos están rodeados de gente que todo el tiempo les está diciendo. Y yo creo que parte de ese entorno de medios procura evitar al máximo cualquier tipo de confrontación. Entonces, ellos están muy contaminados de eso, de donde, al igual que pasa en cualquier otra esfera de las conversaciones que se están teniendo. Y Variety lo tiene muy claro en ese esquema como tal, ¿no? Ellos son los que hacen actors on actors, ¿cierto? Correcto. Y es como lo mismo, es el mismo esquema. Sí, ahí, por ejemplo, en ese tipo de conversaciones pasa lo que pasa en cualquier otra conversación de carácter podcastero o de entrevista tipo youtubera y esa vuelta, como Joe Rogan, ¿no? Uh-huh. Una conversación. Volvemos al caso de Joe Rogan con Matt Damon y Ben Affleck, donde están sentados conversando sobre esta. Sobre este nuevo fenómeno de la segunda pantalla. Sí. Y lo único que es, y lo que se pone, lo que se hace viral en la conversación pública es un minuto de una conversación de 4 horas. Sí, es increíble. ¿Sabe? ¿No? Y esa conversación. Pero la otra parte de la conversación, nadie nunca le prestó atención. Nadie quiere, para empezar. Y nadie nunca se va a enterar tampoco. A nadie le interesa. A nadie le interesa saber qué más dijo. Entonces nos quedamos. Y lo que sucede es que se propaga esta idea general de que, Netflix va a acabar con el cine. Fin. Netflix es malo. Netflix es malo. Netflix, bad. O sea, ya. Tenemos un villano a quien odiar. Claro, va a pasar con algún clip de este programa que salga. Ojalá. No, como así. A ver. Lo que dice el productor. Véalos. Eso es lo que pasa. Estos jóvenes Gen Z's. Eso es lo que sucede. Están esperando ponernos a hacer el ridículo. No, pero más allá de eso. Es para generar audiencia. Claro. Nos están usando como máquinas de producir clics. Sí, claro. No. No sé. No se oye su micrófono. Si yo puedo hacer que el programa estalle de alguna forma, claro. No voy a perder la chance. Claro. Ahora, ajá. Ustedes tienen la razón, pero a mí no me parece tan malo que uno pueda volverse viral y conocido por algo que no lo representa si tiene la posibilidad de demostrar que uno no es ese clip. Ahora es muy difícil, pero a mí no me importa. A mí realmente no me importaría. Claro. Si en algún no, caso, claro que a usted no le importa porque usted no está en pantalla hasta ahora. Hasta ahora. En este momento. Pero esa es mi opinión. Yo sí estoy de acuerdo porque conozco gente que lleva muchísimos años intentar con productos muy buenos y que le teme un poco a la viralidad. Exacto. Ajá. Yo siento que la viralidad tiene que ser una herramienta y si uno tiene la capacidad de demostrar que no es exactamente ese clip, la hizo. Pero hay una pregunta y es que... Conversaciones con producción. No, y en general también es interesante porque sí, lo que dice Santi es cierto. Para que nos cuenten ahí en el chat ahorita si están viendo eso. Lo que dice Santi es muy cierto en el sentido de que, claro... Variety debe estar feliz. Uh-huh. Variety debe estar diciendo: le pegamos. Vimos, güey, sí. Madre. Sí. ¿Cierto? Sí, claro, hay dos puntos de vista. El PR de Timothée Chalamet se está que demanda a Variety. Debe estar pegado del techo, man. ¿Usted se vio Entourage? Sí, claro, gran serie. Ari Gold. Eso es una gran serie. Mire. Ahora, no me mató el final, pero eso es tema de otra conversación. Ahora, venga, le digo, sí, no fue tan chévere. No fue tan chévere. No fue tan chévere. Se merecía un mejor final, sí, esa serie. Sí, se merecía un mejor final. Pero venga, le digo, sí, en efecto, cuando una pieza de esta naturaleza se hace viral, sí, genera mucho conflicto en todos los sentidos. Un conflicto de intereses poderoso porque, por un lado, claro, usted está... en boca de todo el mundo. Por otro lado, está en boca de todo el mundo por las razones equivocadas. Y sí, por otra parte, usted está generando un consenso, sí, alrededor de su imagen, de su ideología. Y todo eso se está produciendo en la espontaneidad de la conversación. Es decir, lo que se está perdiendo, lo que estamos viendo que se erosiona, es la posibilidad de opinar de manera distinta, más allá del error discursivo o de lo que semióticamente significa algo, ¿sabe? Sí, es como Doja, por ejemplo. Hay la declaración de Doja y parchada en el baño. Es la palabra clave es importar. ¿A quién le importa la ópera? ¿A quién le importa el ballet? Por supuesto, sí, que el ballet importa. Por supuesto, sí, que la ópera importa. Recalca como que él dijo que a nadie le importa, ¿no? Exacto. Y entonces ella se le abalanza a Chalamet porque también de alguna manera... Además, diciendo un tal... Timothée Chalamet, como si no supiera cómo se pronuncia el nombre de Timothée Chalamet. Claro. A ver, metida en el mundo del entretenimiento. O sea, es una mala onda de entrada, ¿no? Pronunciar mal el nombre de él, porque todo el mundo sabe. No, y sabe que creo que... Bueno, estoy generalizando también cuando digo todo el mundo sabe. Estoy cayendo en el mismo error. Sí, no. La verdad, sí, es que no. Pero bueno. Pero creería que ella... tiene clarísimo quién es Timothée Chalamet. Bueno, y démosle el beneficio, uh-huh, de la duda. Okay. Que no sepa, uh-huh, quién es Timothée Chalamet. Lo que ella sí sabe es en qué conversación montarse para estar viral. No, claro. Ella sabe muy bien. Si ella puede saber quién es Timothée, puede no saber quién es Timothée. Eso verdaderamente no importa, brother. Lo que importa, ¿sabe qué es? Que Doja... ajá. Sabe que coger un partido, tomar un lado, que es donde se está montando, o sea, la conversación se está poniendo, sí, sobre la mesa, como usted de qué lado está, sí, de Timothée o de la ópera, o y de el la ballet. Ópera y el ballet. Entonces, ya. Me monto, me funciona más montarme del lado de la ópera y el ballet. Claro. Que es lo que está haciendo mucha gente. Vea, póngale cuidado a esto, vea. Mire lo que estaban haciendo con el afiche de Marty Supreme, por ejemplo. Vea. Cambiarlo por el de la ópera. Entonces eso genera incendios innecesarios sobre el tema. Pero también genera una cosa que la ópera y el ballet no tenían. hace una semana. Ajá. Publicidad como un putas. Es cierto. O sea, tiene mucha. Disculpen. He prometido no volver a decir groserías. Entonces no lo hagas, hermano. Hoy es mi cumpleaños. Hoy no seas grosero hoy. Veamos. Use promo code Timothy. Mire. Si usa el código Timothy, va a tener un 14% de descuento en sillas seleccionadas para ver Carmen. ¿Y por qué 14%? Haciendo burla de su 14 cents of audience en el discurso. O sea, por eso escogieron el 14%, que es un número súper específico. Entonces yo creo que acá hay por todas partes una posibilidad de hacer billete. No, claro. Hay que dejar muy claro que la ópera y el ballet se montaron, vieron la puerta abierta para vender más sillas y para hacerse publicidad gratis a costa de Timothée Chalamet. Que ok, es válido. Está bien, está bien. Ahora, es válido. Venga, y lo que pasa es que todo el mundo dice, ¡ah! ¡Qué bien por la ópera y el teatro! Son unos duros. Y entonces montan memes como este. Vea, míreme esto, míreme a Timothée. Esto fue montado por un bailarín de ballet del Bolshoi, ¿no? Uh-huh. Oiga, ¿cómo? Hay que decir una cosa, volviendo al tema. Por ejemplo, Cine Colombia, esto tampoco es publicidad. Ajá. Cine Colombia tiene un programa fantástico, además. Brutal. De ópera, del Met. Uh-huh. De teatro, un montón de cosas. De hecho, viene ahorita temporada, ¿no? Del Metropolitan Museum of New York. En Colombia sí que somos fans de ese tipo de manifestaciones y sí que se defiende al máximo la presencia de esas manifestaciones artísticas en la cultura pop a través precisamente del cine. Seguro que en Estados Unidos también. ¿Será? Claro. ¿Usted cree que el cine gringo le mete? Yo creo que el cine gringo no se preocupa por eso. Ah, no. Yo me refiero a las expresiones en vivo como la ópera, el ballet. Ah, sí, eso sí. El teatro. Vaya, trate de conseguir un ticket a cualquier obra en Broadway en cualquier momento. Es complicadísimo. Es cierto. Tiene que comprarla con mucho tiempo de anterioridad. ¿Usted ha ido a Broadway? Me encanta. He tenido la oportunidad de ir a muchas obras de Broadway. Soy fan del teatro. Ahorita lo hablábamos temprano con Santiago y con Cristian antes de que arrancáramos. Y era como, sí, yo no soy muy fan de... Yo he ido a ballet una vez en mi vida porque me invitaron, pero como que por deseo propio no me llamaría la atención ir a ballet. No es como algo que sea como mi... Ópera he visto varias veces... Una vez en vivo y otras las he visto en Cine Colombia. He visto varias de las óperas que han transmitido. Chévere. Conozco La Traviata de Verdi. Yo no soy conocedor, pero he acompañado a mi madre que le encanta esa vaina y todo el rollo. Y teatro, el que quieran. O sea, teatro me parece fantástico. Hay teatro increíble. Sí. Y ya. Pero pues sí, no es que digamos que en una escala de valor entre teatro, ópera y ballet, el teatro estaría primero, la ópera y el ballet estarían después. ¿Ah? De acuerdo. ¿De acuerdo? Sí. Ok. Bueno, muy bien. Bueno, lo cierto también es que, y que es muy curioso, pues es que han salido videos recientes de Chalamet diciendo pues que ha estado, que él ha estado vinculado al ballet. Ajá. En ocasiones anteriores, por ahí lo vi en un video diciendo que no sé si su familia o pero no sé si tengamos ahí ese clip. Sí, sí, ahí para está. Ver. Aquí está, véalo. Veamos. Póngale cuidado. Hay tres que es de. Arranque con el primero, eche. Suelte Hágale. El que quiera. I was like, no woe is me thing, but you start working on movies, you start acting and pursuing your thing, and like, I started to get the sense maybe it was like opera or ballet or something. It's kind of like a dying art form or something. And then, like, we're calling by her name, the lady. Okay. I love movies. I love acting. I love going to movies. I was kind of getting scared when I was younger that maybe it was becoming, like, opera or something, like an outdated art form or something. I grew up backstage at the New York City Ballet. My grandmother danced in the New York City Ballet. My mother danced in the New York City Ballet. My sister danced in New York City Ballet. I grew up dreaming big backstage at the Koch Theater in New York, you know? And does that help then in situations like this? Hugely. I'm like a Venn diagram of the best cultural influences of the 21st century and 20th century. Okay. Es complicado porque tiene como nuance ahí, tiene como, pues obviamente los dos primeros videos el man dice que el ballet y la ópera son formas de arte agonizantes, sí. Sí, o sea, es una mirada desde muy, 2019 muy... está embarrándola con ese discurso. Sí. ¿No? O sea, nos está ayudando mucho. Timmy, amigo, ayúdate que yo te ayudaré. Ok, pero así no es. No, ahí ya no hay nada que hacer. Sí, no hay nada que hacer ahí... porque ya viene desde hace 7 años el discurso mínimo. Y yo creo que tiene que ver nuevamente con lo que comenzamos diciendo en el programa de hoy. Es he's young, he's and dumb, stupid. And full of life. Para no decir lo otro. Sí, no. Pero la gente sabe de qué estamos hablando. Algunos dicen. Pero algunos sí. Sabrán, otros no tienen ni idea, pero pues. Todos fuimos en algún momento tontos y jóvenes. Algunos de pronto seguimos siendo adultos y tontos en algunas cosas. Yo también creo. Puede pasar. Pero, hermano, es muy difícil porque cuando además la gente se enamora de un caso de odio, no lo sueltan hasta que lo destrocen. Y creo que está pasando en este caso. Y volvemos a la pregunta inicial de esto. ¿Afectará la nominación y posible premio Oscar para Timothy Chalamet por Marty Supreme esta situación? Ahí te está. Invito a ver cómo pierde el Oscar otra vez. No faltes. Yo me debato porque, a ver, la situación como tal no debería ser motivo de que Timothy perdiera el Oscar si se lo merece. Porque el hecho de que el hombre diga que no le gusta la ópera o no le gusta o haya hecho el comentario desafortunado sobre la ópera y el ballet, no significa que el man haya actuado mal en Marty Supreme. No significa que el hombre haya hecho un mal papel que es por el que lo están nominando. A él no lo están nominando al Oscar por si le gusta la ópera y el ballet. Pues hermano, vea, yo le digo una cosa. Si a Doja Cat, ajá, su fanbase, sí, le perdonan ponerse una camiseta de Nick Fuentes, ajá, pues yo creo que a Timothy Chalamet hay que perdonarle esta, hermano. Claro, o sea, pero ahora viene mi otra mitad de ese tema. Y es que el público no es el que vota en los Academy Awards. Sí. Son los miembros de la Academia de Artes y Ciencias de Hollywood, que son como miles, ya hay miles en este momento. Y si esos miles se sienten ofendidos porque sí son fanáticos de la ópera, del ballet, y les parece que el comentario de Chalamet fue salido de contexto y los ofende porque muchos de ellos han hecho teatro o han hecho ópera o han hecho ballet porque son miembros de la academia. Eso sí podría afectar la votación de Timothy como mejor actor en los Oscars. Ahora, la pregunta es, ¿hasta cuándo están abiertas esas votaciones? Creo que ya se cerraron porque los Oscar son en 8 días. Son este fin de semana. Se cerraron el jueves 5 de marzo a las 5 de hora Los Ángeles. O sea, un día antes del pedo. Sí. La entrevista es vieja. La entrevista es como del 25 de febrero. Correcto. En 15 días. Sí, esa entrevista. Okay. Sí. O sea, votaron después de eso. Sí, el pedo estalló después de la votación de los Oscar, curiosamente, con un clip que, como dicen ustedes, es del mes pasado. Sí, claro. Entrevista tan maluca. Pero ya, es que los Oscars son este fin de semana. Esa fue, yo creo que es una de las entrevistas más malucas que he visto. Recientemente vi dolorosamente 10, 15 minutos. La de McConaughey con... Es que creo que no estuvieron bien emparejados. Fíjese que ellos han hecho un ejercicio muy chévere cuando hacen Actors on Actors. Tampoco me gusta. Yo he visto unos muy buenos donde logran emparejar al que es con la que es, o al que es con el que es, o a la que es con la que es. Yo no he podido. Me parece que ya es un recurso dificilísimo de aterrizar. Pero siento que McConaughey, Chalamet no era la dupla para esa conversación. No sé, a mí Actors on Actors no me gusta. No me gusta como formato, me parece... Sí, no, a mí sí me gusta. Reforzadísimo. O sea, por ejemplo, la conversación que tuvieron él y Gwyneth. ¿Quién? ¿Chalamet y Gwyneth? Sí. Ah, es que les fatal. Les tocaba porque pues los dos son protagonistas de Marty Supreme, ¿no? Entonces, sí. Por eso los emparejaron. Actors and Actors también. ¿Cuál fue? Hay otro formato que me parece tenaz, ajá, dificilísimo de conciliar, que es el de las preguntas que se hacen el uno al otro. ¿No lo ha visto? No sé si sea también de... Creo que eso es de Vanity Fair. Ok. ¿Vanity Fair no hace el ¿cómo se llama? El detector, polígrafo. ¿El polígrafo? El detector, sí, de el mentiras. El polígrafo es más divertido. Ese es chévere. Pero Actors and Actors sí me parece súper traído de los pelos. Me parece lo más incómodo del mundo. Nunca tienen conexión química. ¿Y sabe cuál? Hay otro formato. El titular ahí va a ser, si sale un clip de esto, el titular va a ser: Alejandro dice que los actores de Hollywood no tienen química. Y no la tienen. No la tienen, usted, se les usted, nota. Usted está reafianzando el no, tema. En el caso, mire que McConaughey, por ejemplo, la conversación entre McConaughey y Timothy Chalamet en un principio debió haber tenido mucho sentido en términos de química y de desarrollo conceptual de, cuál, de cómo se iban a conectar, porque el primer papel que tuvo Chalamet en su carrera cinematográfica fue en Interestelar. Sí, correcto. Fue la primera. Sí. Pero la primera anécdota de ese primer papel es una de las cosas más asquerosas que yo he podido ver en cámara en los últimos meses. Y si bien uno intenta como reírse, la verdad es que... Ese comienzo de esa conversación entre McConaughey y Chalamet es realmente... desagradable, es una de las cosas más desagradables que yo he visto en una conversación entre dos actores. Es horrible. O sea, a mí, y entiendo como que intentan verlo, hacerlo ver como, pero es que a mí esos chistes de chichi y popó me parecen asquerosos, no importa quién los haga. Puede ser. Pero es que hubo chistes de. Pues no le estoy diciendo que el comienzo es un chiste entre ellos dos. Que uno dice, yo no vi this eso. This is disgusting. This is really fucking disgusting. O sea, es horrible. Los primeros 5 minutos de la conversación es como, yo recuerdo que entré a mi camerino y me pasó esto, y el otro dice... y es como... Está lleno de odio. This is fucking gross. I don't want to know this. Es como, yo no quiero saber, no me interesa saber. O sea, yo me perdí esa, yo no vi ese pedacito del comienzo. Pues hermano, es la razón por la cual desde el principio esa entrevista sale mal. Okay, esa entrevista sale mal desde el principio, desde el momento en que se sientan y Timothy Chalamet dice que este man lo inauguró con una de las cosas más asquerosas que puedan pasar. O sea, en serio, dije... What the fuck? O sea, yo dije, qué cosa tan asquerosa, no quiero ver más esta entrevista. Y me le aguanté como 5 minuticos más, porque incluso después de esos 5 minutos como de incomodidad, porque además están en un ambiente académico también. Sí, están como en un aula de una universidad o algo así, con estudiantes. Exacto, están como en Georgetown o alguna cosa. Y es como... This is so uncalled for. Aunque si usted se pone a analizar el público, el comentario de Chalamet hace reír a ese público. Claro, le funciona a ese público, ¿no? No les funciona. Contar la anécdota. No, volvemos al tema. No es que le funcione, es que el entorno está manejado para que todo lo que hagan ellos sea objeto de risa cuando haya que reírse. Es, o sea, el negocio del entretenimiento está más libreteado ahora que nunca, incluso cuando no está libreteado. En este caso puntual, ellos estaban intentando controlar una conversación que desde un principio se planteó muy probablemente desde esa idea del formato como una discusión libre sobre lo que está pasando en el cine, sobre la razón por la cual Chalamet es importante, sobre por qué McConaughey lo está entrevistando. Entonces yo creo que también hay como una especie de emulación del podcast como este lugar donde las ideas se discuten libremente, pero aún... en ese proceso de la libre discusión se pueden reducir a una descontextualización a partir de un clip de 30 o 40 segundos. Pero es algo que ellos ya saben cuando están arrancando a grabar ese contenido. Claro. Saben que eso va a suceder en cualquier instante. No, ellos no saben que eso va a suceder en cualquier instante. Sí, ellos... cualquier pedazo de esa conversación va a ser víctima de un clipeo que se puede salir de contexto. Claro. Eso sí, claro, lo saben. Lo que no saben es lo que va a suceder cuando se salga del contexto esa conversación. Ah, no, ahí, pues es que para ahí es donde viene el papel de los PRs y el control de daños. Que repito. Que a veces no se logra. Que repito, en este caso puntual consiste en ubicar dentro de un entorno de academia, sí, una conversación muy aparentemente libre entre dos personajes que tienen una reputación y una imagen pública que atender y que cuidar. Entonces, el error de la firma de relaciones públicas que hace Actors on Actors o del formato es querer hacerlo ver como si fuera un podcast con Joe Rogan. No va a salir así. Incluso a Rogan le ha pasado constantemente que lo sacan de contexto y no hay forma de hacerle entender a la opinión pública que esa conversación tuvo muchos más matices de los que un clip de 30 o 40 segundos ubica. Ahora, eso no quiere decir que Rogan no diga muchas idioteces. Sí, seguro. Sí, sí. El man, aunque dice, aquí hay una diferencia en formato, porque en el caso de Rogan, Rogan es conductor de la conversación. Lo haga bien o lo haga mal, él es el conductor. Aquí no había ningún conductor. Sí, aquí era, sí, aquí era va, viene. Sí, Uribe, pero no importa que no haya oficialmente un conductor. En una conversación donde hay cámaras, donde hay... como esta, sí, por ejemplo. Donde hay cámaras, donde hay público... Aquí no hay público, no tenemos presupuesto para público, no, no. ¡Público! ¡Vamos! Si hay público, check. Siempre va a haber alguien que lidere la conversación, que lidere la discusión. Y en este caso, quien lidera realmente es McConaughey. Ajá. McConaughey, sí, es quien lidera. Por sí, por su experiencia, por llevar más tiempo, seguramente, ¿no? Y además, porque el que está de promoción es Chalamet. Uh-huh. Entonces a McConaughey lo conectan para que sea un poco el puente entre el público académico y el público que está viendo allá afuera, ¿no? Pero Chalamet en su modo... A Chalamet le dijeron, esto va a ser como un podcast. Sí, sí, usted relájese y sea usted. Claro. No. Peor error que no pueden haber cometido. Por ese lado, porque no. Porque mire que, por ejemplo, si usted ve a Chalamet en Tío Von... Ajá. Chalamet se comporta de cierta forma en Tío Bond. Ser muy honesto, yo no he podido con Tío Bond. No, sé es que... sé que es uno de los podcasters más importantes del mundo en este momento, lo que quiera, pero no he podido con Tío Bond. He intentado verlo un par de veces y me le... Es horrible. Me le largo. Sí, no, es aburridísimo, no, es no, tedioso, no, es, está desinformado. O sea, Tío Bond es tenaz. Sí. Pero yo... vi el podcast con Tío Von, uh-huh, por Chalamet. Yo no lo veo por Tío Von. Yo veo es, bueno, cómo ponen a Chalamet, qué hace Chalamet, cómo se comporta Chalamet delante de ese lugar. Porque donde usted ponga a Chalamet, en diferentes lugares, independientemente de su, sí, opinión equivocada sobre la ópera y el ballet, y de que salga a flote cada cierto tiempo de la misma manera, porque eso es en lo que él cree. Para Chalamet, la ópera y el ballet se están muriendo, ¿no? No importa que esa sea una visión constante de él. Si usted lo pone en Tío Von, él habla de cierta forma. Si usted lo pone en... ¿cómo se llama el programa del británico este? ¿Norton? ¿El que está de moda? Ah, sí, The Graham Norton Show. Si usted lo pone en Graham Norton, habla de otra forma. Si usted lo pone con McConaughey, habla de otra manera. ¡Porque es un actor! Ajá. O sea, ese man no está nunca diciendo las cosas desde una perspectiva personal. El man está actuando todo el tiempo. Ellos son expertos en eso, en actuar. No le discuto eso, no le discuto eso, porque además son movidas de prensa. Entonces las movidas de prensa están hechas para resaltar lo bueno de la película o lo que haga hablar bien a la gente sobre lo que estoy promocionando, ¿no? Que suele suceder cuando, igual que como cuando uno hace una entrevista de un junket de prensa de una película. Es muy curioso cuando uno se da cuenta que uno ve, por ejemplo, en la misma sala que uno va a entrevistar, hay alguien de CNN, por ejemplo, que va a hacer una entrevista también. Y las respuestas suelen ser muy similares. Iguales. Tienen un discursito ya muy libreteadito de qué hablar, qué decir, qué no se puede preguntar. O sea, ya tienen todo eso muy organizado. Claro, en el periodismo de entretenimiento no hay espacio para la verdad. Nada de lo que usted ve, consume en el periodismo de entretenimiento en estos momentos es cierto, hermano. Nada. Pero la idea es que se vea como cierto, si lo fuera. Claro, porque el medio legitima la conversación. Ahora, hay una cosa importante, pero, Uribe. Hay una cosa importante. Pero digamos, el error en la... en la apreciación de Timothée Chalamet sobre la ópera y el ballet, sí es real, sí fue real, sí fue algo orgánico, no fue algo que estuviera planeado. Es que eso era lo que le iba a complementar. Nada de lo que sucede en el periodismo de entretenimiento es cierto, pero nada es completamente falso tampoco. Okay. ¿Sí me entiende? Sí. Estoy tratando. Brother. Estoy en eso. Estoy procesando en este momento. O sea, usted se sienta a hablar con Baz Luhrmann. Sí. Como lo hizo hace unas semanas. La entrevista está en la xmasmusica.com. Vaya y véala. Está bien divertida. Consuma la X. Pero fíjese que con Baz Luhrmann me di cuenta viendo la entrevista que le hizo Jack Takes, por ejemplo, que es un entrevistador de entretenimiento muy bueno en Estados Unidos, la entrevista que le hicieron los de Good Morning America, que estaban en la misma sala en la que yo iba a hacer entrevista. Muchas respuestas de Luhrmann son igualitas, son muy similares. Claro, porque todo está organizado para que usted, primero, a usted le dicen, entonces, ¿qué cosas son ciertas alrededor de Luhrmann, de su conversación? Primero, que usted habló con él. Sí, correcto. O sea, eso es cierto. Sí. Eso es cierto. No, y hay dos, ok, continúe. Segundo, que está promoviendo una película. Sí, correcto. Es decir, usted arranca hablando de Romeo y Julieta. No, lo primero que yo hago es preguntarle, eso sí es algo que si no vi en ningún lado, que es, me acordé de Everybody's Free to Wear Sunscreen, una canción que el man hizo en 1998, y me acordé porque fue una de las primeras canciones que yo puse al aire cuando empecé a trabajar en radio, porque estaba súper de moda en la mega. Claro, claro. Y yo... lo primero que hice fue hablarle de eso, que estoy seguro que nadie le habló de esa joda, de los que hicieron entrevistas. Real. ¿A quién le iba a interesar preguntarle por Everybody's Free to Wear Sunscreen cuando el foco era Elvis Presley? Claro. ¿No? Luego sí le pregunté por Romeo y Julieta, pues porque está cumpliendo 30 años, que hace parte como de lo mínimo que uno tiene como pendiente o investiga o tiene por ahí en el mapa, ¿no? De la cultura popular, y es, ok, voy a hablar con Baz Luhrmann. ¿Cómo no lo va a preguntar por una película que hizo hace 30 años y que está cumpliendo 30 años este año, ¿no? Y ya después sí entramos en Elvis, y ya ahí sí ya entramos como en lo de todo el mundo. Sí, sí. Cuando usted le pregunta por Everybody's Free to Wear Sunscreen, Luhrmann se siente personalmente halagado. Sí. Eso en manos de un agente publicitario es motivo de mucho estrés. O sea, que usted le esté preguntando por eso al man de primerazo. Sí. Ya el agente de publicidad está echándole 20 madres a usted por fuera de cámara. Es posible. O sea, el man está diciendo, es posible. ¿Por qué no está hablando de la película este man? Sí. Sí, sí. Y yo sé, y es un riesgo. Pero digamos que como que sentí que romper el hielo con el man por ese lado y como darle un respirito de estar contestando lo mismo sobre lo mismo en todo me parecía chévere. Y sé que de pronto me arriesgaba a que el PR atrás dijera, ay no, este man tiene 6 minutos, bájeselo a 4, córtemelo en 3. Y ya, pero no, pero bueno, a veces no pasa. A veces no pasa, no, y en este caso vuelvo y le digo, mire, lo que yo vi fue, Lerman se siente muy halagado, usted de inmediato se ubica en una posición de comodidad con respecto a este entrevistado porque el tipo baja la guardia. Uh-huh. Pero después usted le pregunta por Romeo y Juliet y ahí siento yo que él sí dice, venga, no, yo estoy aquí para hablar de Elvis. El man le contesta muy amablemente, sí, pero el man rápidamente dice, sí, por esa razón, ta, y Elvis. Entonces, ¿sí? El man de una lo ubica a usted como... Okay, no se me vaya muy lejos que estoy hablando de Elvis. Sí, porque tampoco era mi intención quedarme en Romeo y Julieta. No, lo sé. Pero como usted tiene 5 o 6 minutos, y él lo sabe, entonces el man necesita es. El man está con usted porque necesita promover la película. Correcto, lo tenemos claro. A él no le interesa hablar de Everybody's Ready to Wear Sunscreen o Free to Wear Sunscreen. Ajá. Sin embargo, la interacción inicial funciona de forma muy honesta. Ahí hay mucha verdad periodística, pero porque usted está conduciendo esa verdad. Uh-huh. Si por él fuera, sí, él no hablaría ni de Romeo y Julieta ni de Everybody's Free to Wear Sunscreen, porque seguro, son minutos puntuales donde el man dice, estoy perdiendo plata acá. Ya. No puede ser. Sí, ¿sí me entiendes? Sí, estoy perdiendo billete aquí. Ah. Yo no quiero. De malas. Y, exacto. Y creo que cada vez es más difícil ejercer periodismo de entretenimiento por esas razones, porque cuando usted está en junkets de esa naturaleza, hay no solamente hay una lista de cosas que usted no puede decir, no puede hablar, no puede comentar. Que se las dicen. Por ejemplo, cuando hablé con Ben Affleck, me dijeron específicamente, no hable de esto, no hable de ninguna otra película. Ahí sí fueron muy claros en decirme que no tocara ningún tema de ninguna otra película aparte, claro, de esta, que no fuera a hablar de absolutamente nada personal. Sí. Obviamente, pues a mí no me interesa meterme en su tema de con Jennifer López ni nada de eso, pero seguramente hay programas de farándula gringos, chismes y eso que van a apuntarle a Jennifer López de una, entonces tienen que cortar eso de raíz, ¿no? Sino lo que hay es amarillismo. Uf. En el entretenimiento. Porque es que les toca bloquear eso de entrada, decirle, no vaya a hablar de esto, no vaya a hablar de esto, enfóquese en esto y esto. No, lo que hay es otro riesgo, ¿no? Que lo que hay es, en el periodismo de entretenimiento es Pérez Hilton buscando incomodar, sí, y sí, sí, generar clics a punta de la reacción del personaje y todo ese tipo de cosas, por lo cual también es que existen estos equipos. No es solamente esta idea de dinero, sino volvemos al tema de proteger a la personalidad de que suceda lo que le pasó a Eduardo Yáñez en una alfombra roja que cogió a cachetadas, sí, sí, sí, a periodistas, ¿sí o qué? Sí, sí, sí, sí, sí. O cosas así, ¿no? Hay muchas. Pues, hay cosas, sí. Hay mucho periodista marrullero. No, hay gente que se pasa. Claro. Se pasa, se cree que está siendo muy chistosito y realmente está haciendo el ridículo y está siendo ofensivo. Claro, claro. Pero en el caso. Por lo menos mantiene el profesionalismo, hermano. Entonces, ya a ver si contestan o no, pero por lo menos uno es profesional haciendo la vaina. Entonces es lo que le digo. No todo es cierto en el periodismo de entretenimiento y no todo es falso tampoco. Todo está en la mitad, como decía Chalamet. Todo está como ahí, medio nebuloso. Hay verdades absolutas como se intenta poner sobre la mesa en el caso de Chalamet, independiente, sí, de que esté comprobado que el tipo no crea mucho en el futuro de esas formas de expresión. Sí, sí, que de nuevo, es válido como lo que hablábamos de Billy Corgan la semana pasada, en el caso de Chalamet, es válido que lo exprese como una opinión, que diga, a mí me parece que son formas de arte que están muriendo. El problema es cuando dice, a nadie le importa la ópera y el ballet. Claro. Ahí cuando generaliza, ahí ya se convierte en el discurso que lo está en este momento hundiendo en redes sociales. Claro. Y del cual va a ser muy difícil que salga hasta que se gane el Oscar. Porque seguro se va a ganar el Oscar. Yo creo que se va a ganar el Oscar. Yo creo que esto no le va a afectar a que le den el Oscar. Y ahora, si llega todo a afectar, el mundo va a estar pendiente. Claro, de si se lo gana o no. Es publicidad para los Oscar. Es publicidad para todo el mundo. Ah, sí. Ya no sabe uno exactamente qué tan manipulado está, porque puede ser una conversación que se genera de manera artificial a partir de un clip, ¿no? Sí, porque... Pero también está esta idea de que la opinión pública piensa lo que quiere pensar. No importa. Ya hay, yo me debato entre... yo estoy igual. Yo me debato entre... Claro, hay manipulaciones de carácter ideológico, narrativo, histórico, noticioso, periodístico, entretenimiento. Pero hay también una libertad en el consumidor que le permite tomar una decisión que rápidamente se va volviendo un consenso colectivo. Claro. Y no hay nada que hacer, man. Pero la gente lo primero que decide es odiar. Lo primero que decide es irse por el lado negativo. ¡Ojo! O sufrir. ¿O qué? Chiste, pobre Timmy, Tim. No, pues qué los pecado, memes que han salido Timmy, del Tim. Pobre Timmy. Vio el de... Vio el que publicó, uno que publicó incluso un teatro pequeño, no recuerdo el nombre, pero que era como Timmy todo convirtiéndose en un payaso. Ay, qué pecado. Al hablar de... Ay. Véalo. Ese está rudo. Heavy, heavy. Al final parece Joaquín Phoenix. Sí, sí, sí. Entonces sí, es complicado ahora, cuando se impulsa cada vez es más leña a la hoguera, ¿no? Ahora, présteme atención, porque sí, claro, el odio es un lugar donde la gente... Pero también está el caso de Punch. Ok. Punch el mico. Punch el miquito. Dígame si no hay un fenómeno de distracción más grande en estos momentos que... El cuento este es de Mico en Japón. Sí, eso sí me pareció un ato. O sea, yo entiendo, y que no me oiga Dayana porque no, me Dayana levanta está, cachetadas. Dayana está sometida. Es esclava de Punch y por ella votaría por Punch a Cámara, Senado y Presidencia. Dayana lleva 2 semanas llorando en cabina. Ahí está, vea. ¿Cómo me tratan al miquito así? Mírelo, pobrecito, todo solo. Ay. Dayana sufre constantemente por este mico. Sí, sí, sí. Ven. Ahí está, mírela. Mírela. Nos está mirando feo. No, Dayana, no, no. Dayana Punch, lleva 2 semanas. Punch es un sin producto comer, creado. Sin dormir. Dayana lleva 2 semanas sin comer. Dayana, sin dormir. Hazte aquí en la mitad, Dayana, por favor. Tirti. Agáchate un tele. Eso, a ver. Imágenes. No, pues no es mucho que yo. Hola, gracias por darme sus 2 micrófonos. Los 2 micrófonos, aquí están. Es Punch. Sí. Punch es todo. ¿Por qué? ¿Por qué es todo, Dayana? La manifestación de lo puro. Ajá. Del sufrimiento, okay. Pero de la unión. Vaya. Como personas del universo, Pangea. Estamos todos pendientes de Punch. Se fue a la mierda con ese comentario, pero lejos, la sacó del estadio. Lo que pasa es que lo que estábamos hablando que, por ejemplo, por un lado, o sea, Dayana ha escogido el odio en la conversación sobre Chalamet. Sí, sí, sí. Y ha escogido el amor en la conversación sobre Punch. Y está bien, o sea, está bien, es su decisión. Ella decide tirarle amor a uno y tirarle hate al otro. Que creo que hay balance en la vida. Pues sí, creo que es lo que hace todo el mundo todos los días con los contenidos de... Yo les mandé. Ay, ¿usted Punch también? ¿Producción también está enamorada de Punch, el miquito? Mira, Catalina es también. Es imposible, sí, es imposible no querer a ese bichito. A ese bichito, ¿ves? ¡Su muñeco! Con su muñeco. Claro, que se agotó. Que es su mamá, no es su muñeco. Ojo, es su mami. Muñeco que se vendió sold out en IKEA a nivel mundial. Ojo. ¿No? Ojo. Pero usted no, ojo, ha visto, ¿no han visto los, ojo, videos donde casi se integran las manadas y llega un mono todo lamparoso? Sí, y... sí, pero claro, pero días después ese mismo mono lo recibió con los brazos, pero abiertos. No, porque es así. Pero porque es así. Porque tiene que ser, porque tiene que hacerle bullying a más chiquito. ¿Cierto? Porque, yo, porque no sé, uno qué va a saber. Hay que entender, mira, yo, cómo funciona, sí, la naturaleza. Ahora, uy, hablando, sí, de eso, eso sí es, me, cierto, me vi, mira, Hoppers este fin de semana. Okay, ahorita hablamos. ¿Qué tiene eso, que ver con eso? Salir, preciosa, pues, película de Pixar. Para la sección de Punch. Ah, ok. Punch. Hablemos de Punch. Si hace parte de las dinámicas y tenemos que entender, no pensarlo como humano. Ajá. Sino como animal que se está integrando. Sí, sí, sí. Me duele. La semana pasada tenía un golpecito en la nariz. Ajá. Por favor, no crean en la inteligencia artificial. Alejandro me manda solo videos hechos con, sí, inteligencia artificial. El Tyler the Creator habló de Punch también. Okay. Christian Bale habló de Punch. ¿Y qué dice Christian Bale de Punch, por lo ejemplo? Ama, lo ama y dijo, ay, pobrecito. Claro, Punch. Christian, qué curioso que Christian Bale se pegue a una tendencia del momento cuando está publicitando su película The Bride por estos días, ¿no? A ver, mira, este es Robert Halford de Judas Priest. ¿Eso es AI? No, no, es, no, esa camiseta no está impresa. Eso es ella. Ese diseño está puesto encima de la camiseta. Oribe, todos estamos con el monito. Hasta Rob. ¿Puestos o no puestos? No sé. Lo cierto... yo, a ver, yo no estoy en contra de Punch. O sea, cuidadito. Yo no estoy en contra de Punch porque no me conviene, me cascan acá. ¿No? Muchas gracias por la invitación. Yo no estoy en contra de Punch. La verdad, debo decirlo, vea, es Lisa. La verdad es que Punch ni me va ni me viene. O sea, ¿qué le vamos a hacer? Lo siento. Lo siento, o sea. Dios mío. A mí yo no puedo. ¿Yo qué puedo hacer si un mono? ¿Yo qué puedo hacer si un mono de la manada decide pegarle a Punch? ¿Voy a ir a pegarle al mono de la manada? Obvio que no. En el infierno lo va a estar esperando, no va, ese mono. Hombre, que no. Fue una lámpara con el ponchito. Estamos indignados. Están indignados conmigo, no me importa. Mire, uno puede ver los videos de Punch y llega otro mico y le pega a Punch. ¿Qué puede hacer uno? Diana, ¿tú qué? Por quejarse en redes sociales, el mico va a dejar de pegarle a Punch. El mico no tiene redes sociales. El mico le va a seguir pegando a Punch si pero le quiere pegar a Punch. Necesita amor. Ahora te voy a decir, lo bueno de esto, ahora estoy desde otro ángulo de la desde noticia. Desde otro ángulo de la noticia, Diana Rodríguez. Diana Punch Rodríguez. Manos, yo iría hasta Japón. Cuesta aproximadamente, claro, 40 mil pesos la boleta. ¿Viste las filas? ¿Viste las filas al otro día para ir a ver a Punch? Ahora te voy a decir, lo bueno es que el zoológico ha estado enviando diariamente una actualización del estado de Punchy. Obvio, ¿cómo no van a aprovechar ese golpe publicitario para volverlo noticia constante y tener filas de gente para ir a ver a Punch? Es lo mismo que hizo la ópera y lo mismo que hizo el ballet en Estados Unidos después de lo de Timothy Chalamet. Sí, todo se vuelve aprovechar plata. El momento, montar descuentos, vender boletas. Claro, es un win-win, no, todo win para todo el mundo. Uribe Channel. Hay preocupación genuina por la gente. No, claro, y la preocupación genuina es usada para hacer billetes. Correcto. O sea, no, nada de lo que se está produciendo en estos momentos. Ni, gente que no cree. Tú no, tu preocupación por Punch es genuina. Pero tu preocupación genuina le está vendiendo boletas al zoológico que tiene a Punch, le está vendiendo muñecos a IKEA. Y todo ese rollo. Ay, mira, lo único que yo tengo por decirte a ti, Uribe, es a esto. Ver, ahí está. David Byrne, mire, de los Talking Heads. No, claro. Pues es que el que no se monte con la tendencia de ese muñequito, he visto a todos los presentadores de Late Night con el muñequito, he visto a actores en entrevistas sacando el muñequito, pues porque obvio, si usted saca ese muñequito hoy en día, pues le genera audiencia. Claro. Entonces sí, no hay nada que hacer. Hay que aprovechar. Y de verdad espero que todos ustedes puedan ir a ver a Punch. Cuando ustedes vayan a ir a ver a Punch, Punch ya va a estar dándole en la jeta a otro mico. Se los garantizo. Porque es el círculo de la vida, Simba. Punch. ¿Ah? Punch va a crecer. Y cuando Punch crezca va a ser una nea y lo van a odiar y le van a tirar piedra cuando primero le tiraron amor. Porque es como funciona siempre. Claro, total. ¿No? pero pues no están preparados para esta conversación. Y por esa razón, así vamos dando final a esta edición especial de Animales de Radio. Teníamos 40 temas para hablar y no y vea, termina. No, la semana que viene volvemos con una transmisión en vivo. Por ahora, esto es lo mejor que podemos hacer. Gracias por la compañía, la sintonía, la presencia de parte de Uribe DJ, quien está de cumpleaños. Óyeme, hermano. Óyeme. Que cumplas muchos más. ¡Feliz cumpleaños! Oye, cumpleaños. Óyeme, ¿qué cumpleaños tan feliz? En honor a Timothy, voy a repetirme Marty Supreme de cumpleaños. Ahí está. Marty Supreme. Marty. Timothy. Nosotros entonces volveremos el miércoles. El miércoles vamos a estar en vivo y en directo a través de este canal, La X Más Música. Suscríbase, active campanita para recibir todas las notificaciones. Escuche Animales de Radio en 103.9 FM los domingos a partir de las 5 de la tarde. Gracias de nuevo por estar aquí y... el miércoles a las 11 estaremos de vuelta.